voy a desterrar. Ay, este pueblo a donde vivo, la lengua no me deja engordar. Ay, este pueblo a donde vivo, la lengua no me deja engordar. Si Alejo Durán se muere, hay algunas le guardan luto y lloran. Le guardarán las mujeres con las que no tenga disgusto y lloran. Si Alejo Durán se muere, hay algunas le guardan luto y lloran. Le guardarán las mujeres con las que no tenga disgusto y lloran. ¡Ipi! ¡Qué mango, Juancho! Yo no lo tumbo, pero si se cae lo agarro, Fili. Thank you.